reflexionando acerca de cada uno de los misterios del Santo Rosario. Es uno de los medios más poderosos para renovar a un pueblo. Así lo dicen los santos, que han hecho experiencia de eso. Los grandes predicadores, los grandes misioneros, han dicho, uno de ellos, especialmente San Luis María, que en muchas ocasiones ellos predicaban sobre las tremendas verdades que a veces nos conmueven, pero que habían obtenido mejores resultados en las misiones y en las predicaciones, explicando los misterios del Santo Rosario y pidiendo que se rece el Santo Rosario. Así es que uno de los objetivos es que logremos nosotros entender un poquitito más los misterios de nuestro Santo Rosario, que son los misterios que nos acercan en definitiva a Cristo y a María, y sobre todo rezarlo, que lo pueden hacer tranquilamente cuando vienen acá a acompañarnos a la misa o en sus casas también. Entonces, el Santo Rosario, uno de los medios poderosos para renovarnos espiritualmente, para acercar a los hombres a Dios, para mover a los corazones más endurecidos. Bien, hoy día toca reflexionar sobre el primero de los nuevos misterios incorporados al Santo Rosario por el Papa Juan Pablo II. Ustedes saben que el Rosario, la corona del Rosario, está compuesta por los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero seguramente ustedes también hayan escuchado que hace muy poquitito el Papa Juan Pablo II decidió incorporar a la corona del Rosario 5 nuevos misterios, los llamados misterios de luz o misterios luminosos. En uno de sus escritos, en esta carta que yo tengo acá en la mano, acerca del Rosario de la Virgen María, que él escribió, dice lo siguiente cuando habla de la incorporación de estos nuevos misterios de luz. Dice: pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. Y explica que en realidad todo el misterio de Jesús es un misterio de luz. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Pero dice, prestemos atención que hay algunos misterios de su vida pública a los cuales podemos llamar especialmente misterios de luz. ¿Cuáles son esos 5 misterios de luz? Seguramente ustedes ya los tienen en la memoria, pero son los siguientes, los vamos a recordar. El primer misterio de luz es el bautismo de Jesús en el Jordán. El segundo misterio de luz es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. El tercer misterio es el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El cuarto misterio es la transfiguración de Jesús. Y el quinto misterio de luz es la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Bueno, ahí tenemos los 5 misterios de luz. El primero que yo les decía es el del bautismo de Jesús en el Jordán. El misterio del bautismo de Jesús en el Jordán. Eso fue un hecho que sucedió cuando ya Jesús iba a iniciar su predicación, su vida pública, iba a empezar a manifestarse a todo el mundo, aproximadamente cuando él tenía sus 30 años. Entonces fue un día al río Jordán, donde iba todo el mundo a bautizarse, porque estaba Juan el Bautista, y ahí todos se hacían bautizar, para que, bueno, Dios reconozca ese acto y de ahí en más pudiesen acercarse a Dios los hombres pecadores. Bueno, resulta que un día apareció también en ese río Jordán Jesús para hacerse bautizar por Juan Bautista. Y Juan Bautista reconoce a Jesús. Y entonces, en ese momento, le dice Juan Bautista a Jesús, le dice, ¿cómo? Soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Porque Juan Bautista reconoce que Jesús es el Mesías. Por eso, el Mesías que es el que verdaderamente iba a bautizar con agua y con sangre. Entonces, de todas maneras, Jesús pide cumplir esa ley judía del bautismo, no porque él sea un pecador, sino porque llevaba sobre sí todos nuestros pecados. Jesús llevaba sobre sí la humanidad pecadora. Y esa humanidad pecadora tenía que ser lavada, tenía que ser purificada. Por eso Jesús nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús, de todas maneras, entonces desciende al río Jordán y, claro, en lugar de lavar su cuerpo, que era inmaculado, prácticamente santifica las aguas que después van a caer sobre nosotros y nos van a santificar. Jesús transmite a esas aguas, podríamos decir, una virtud sobrenatural, un poder de purificar los pecados que después, cuando caen sobre nosotros, nos purifican. Y esas son justamente las aguas que se usan para nuestros bautismos. Las aguas que se usan cuando se nos bautiza tienen ese poder especial de transmitir inmediatamente el efecto del perdón de los pecados a aquellos que reciben el bautismo. Bueno, entonces Jesús se hace bautizar, llevando entonces la humanidad pecadora para lavarla, para purificarla, y cuando sale del agua, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre, además de aparecerse el Espíritu Santo en forma de paloma, se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi predilección, escuchadlo. Entonces, cuando Jesús sale de la tumba del agua, podríamos decir allí, se abren los cielos y aparece la luz de Dios, la revelación de la Trinidad. El Padre revela al Hijo y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. Por eso se llama este misterio, misterio de luz, justamente porque el bautismo que después Jesús va a instituir nos va a sacar a la luz. El bautismo justamente cristiano, ¿en qué consiste? En que la persona que es bautizada posee en sí un pecado que es necesario borrar. Vive como en las tinieblas y necesita salir a la luz. Por eso, cuando nos acercamos al bautismo, estamos como muertos, aquellos que no están bautizados. Están en tinieblas. Su alma está como en tinieblas y no ve todavía la luz de la fe. Cuando son bautizados, cuando el Padre les echa el agua y pronuncia la fórmula del bautismo, entonces en ese momento se le borra el pecado original, la culpa desaparece, desaparecen las tinieblas y ese niño o ese adulto se abre a la luz, se abre a la luz de la fe, a la luz de la gracia santificante, la vida divina, la vida de Dios queda como adentro del alma y se le infunden a esa persona justamente aquella fe, aquella esperanza y aquel amor que tiene que tener para caminar como buen cristiano. Entonces, después del bautismo, uno sale a la luz. Por eso, el bautismo del Jordán, que es un poco como el anticipo de nuestros bautismos, se llama misterio de luz. Y cada uno de nuestros bautismos pueden también decirse así, misterios de luz, porque nos iluminan, porque nos sacan de las tinieblas a la luz de Dios. Justamente el bautismo, uno de los nombres que antiguamente le ponían, era justamente iluminación, por este motivo. Bautismo significa sumergirse. La palabra bautismo, en griego, significa sumergirse en el agua. De ahí el nombre bautismo, el hecho de sumergirse en el agua para ser purificado. Bueno, pero ¿cuál es la lección importante que tenemos que sacar nosotros hoy día de la contemplación así breve que hemos hecho y explicación de este misterio? Ustedes recuerdan que antes de que al niñito se lo bautice, se pide a los padrinos y a los padres que en nombre de la Iglesia hagan la renuncia y profesión de fe. Justamente el misterio que hoy tratamos de contemplar nos ayuda a recordar que en nuestro bautismo hemos hecho, en la persona de los padres y de los padrinos, hemos hecho promesas. Hemos hecho promesas. Se han hecho lo que se llaman las promesas bautismales. Y justamente hoy día queremos nosotros, después de la explicación de este misterio, hacer la renovación de las promesas bautismales. ¿Se acuerdan? Cuando el padre les preguntó, algún día han sido justamente padrinos o madrinas o padre, han llevado a los niños al bautismo, y ahí han hecho la promesa, la renuncia al demonio y la profesión de fe, justamente antes de que el niño sea bautizado. Justamente nosotros hemos renunciado también al mal, a las tinieblas, al error, a la mentira. Hemos renunciado al mundo, hemos renunciado a las obras del demonio a través del mundo malo y hemos renunciado a las obras malas de la carne. Y hemos hecho una profesión de fe en Dios, prácticamente aceptando las verdades de nuestra fe. Esa es nuestra luz. Creéis en Dios Padre, creéis en su Hijo, etcétera. Todo eso es como el misterio de luz que antecede al bautismo de la persona que lo va a recibir. Por eso nosotros hoy día, contemplando este misterio del bautismo de Jesús en el Jordán, tenemos que recordar nuestro propio bautismo y sobre todo tenemos que recordar las promesas que hicimos ahí. Las promesas de adherirnos a la luz, adherirnos a Dios y renunciar para siempre a las tinieblas, al demonio, al príncipe de las tinieblas, porque el demonio es el príncipe de las tinieblas. Justamente en estos misterios vemos cómo se contraponen, ¿eh? Por un lado el príncipe de las tinieblas y por otro lado el rey de la luz, Jesucristo. Y es un combate, es una lucha que tenemos que mantener durante toda la vida. Va a ser una lucha que vamos a tener que mantener durante toda la vida. Lo sabemos todos y es una lucha que tenemos que mantener y no desanimarnos. ¿Por qué? Justamente porque la luz de la gracia, la luz de la fe, la luz de ser templo del Espíritu Santo cuando estamos en gracia de Dios, todo eso nos da una fuerza inmensa, una fuerza enorme para vencer a las tinieblas del pecado, para no caer en el pecado. Por eso, la necesidad de no desanimarnos a pesar de todas las dificultades, a pesar de los ataques que nos vienen de afuera, a pesar de las tentaciones que nos vienen del demonio. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos triunfar, podemos vencer. Así es que, bueno, la exhortación sería, entonces, a renovar en este día nuestro compromiso, nuestra decisión de pertenecer a Dios para siempre y de renunciar al demonio, a sus obras y a sus pompas para siempre también, para de esa manera ser siempre hijos de Dios y actuar en consecuencia. Así es que bueno, terminamos esta reflexión pidiendo entonces a María Santísima, Madre de la Luz, especialmente esta gracia de conservarnos siempre en el misterio o en los misterios de la luz.